Hola, terrícolas. Bienvenidos a esto que se llama Algo por el Estilo. Yo soy Abril. Yo soy Mila y esto es un podcast de cultura pop en pijamas. Exacto, estamos en pijamas en este momento. Para si alguien quiere imaginarnos en pijamas. Aunque no nos pueden imaginar porque... Sí, solo estarían imaginando dos personas sin rostro en pijamas. Yo sí le pongo rostro igual a la gente de los podcasts. Si alguien me está imaginando, quiero que me imaginen con la cara de... ¿cómo se llama esta vieja que hace todos los papeles de Hollywood? Meryl Streep. Meryl Streep. Ella. Quiero que me imaginen con su rostro. Y con el cuerpo de Megan Fox. En pijama. Hoy... queríamos hacer una breve introducción de nuestras personas, pero pensamos que iba a ser muy aburrido. Así que decidimos preguntarnos algunas cuestiones que nos parecen lo que realmente importa. Cuando realmente querés llegar a conocer a alguien, estas son las cosas que tenés que saber. Así que también podés tomar nota y capaz si querés, si vas a una cita con alguien y no sabes qué preguntarle, porque no sabes qué es realmente lo importante para no saber que es un psicópata. Uno, ¿cuál es la mejor peli de High Musical? Diría yo. ¿La mejor peli? Creo que... ¿En serio lo estás pensando? Sí, en serio lo estoy pensando. Claramente es la 2. ¿Cómo que...? La 2... Abril no está pensando. Pero en la 2, Zac Efron usa su voz real por primera vez. Y es bastante... No es muy buena. Bueno. Se ve que hago el podcast con una psicópata. Pero... la respuesta incorrecta. Si no dicen High School Musical 2, es la respuesta incorrecta. Échenlos. Así que, bueno. Básicamente, yo soy Mila. Soy de Leo. Y me gustan las mandarinas. Muy bien. Yo soy Abril. Soy de Scorpio. Dato random sobre mí. Mucha gente, después me enteré, de que muchos compañeros de secundario pensaban que yo iba drogada todos los días. Así que ese es como mi estado general. La gente suele pensar que estoy drogada. Así que se imaginan a la cara de Meryl Streep, el cuerpo de Megan Fox, pero Meryl Streep muy drogada. Exacto. Esa es Abril. ¿Comenzamos? Comenzamos con las preguntas. Primero, ¿video para sentirse feliz? ¿Algo que te haga salir de la depresión? Un poquito. Yo tengo una lista de reproducción. Soy una adicta a la lista de reproducción. Una se llama Pa' subirme el ánimo. Tiene 5 videos. Y el primero es de un coreano que dice Feliz cumpleaños V, es el nombre. Y es simplemente este coreano sonriendo. Y eso es suficiente. Nunca veo los otros 4 videos porque ya con ese video ya se me subió todo el ánimo. No necesito más. Fantástico. Gracias. ¿Alguno más? No, no necesito más. Es sumamente efectivo. Yo no soy mucho de ver videos para subirme el ánimo. Pero tengo una lista de reproducción también, claramente. Porque hay un tema, es que nos gustan hacer listas de todo. Si su cita no tiene lista de reproducción, es un psicópata, un psicópate. Uno de mis videos que me hace feliz y que todos deberían ver es Carmen Barbieri fumada en Ámsterdam. ¡Wow! Muy bueno. Es muy bueno. Un videazo, ¿lo viste? Sí. Es buenísimo. Y es... No necesito explicarlo. Es Carmen Barbieri fumada en Ámsterdam y es fantástico. Y después me gusta ver videos de Nico Bizarro. Hay un video de Nico Bizarro comiendo fideos crudos. No sé quién es Nico Bizarro. Es un tipo llamado Nico que es muy bizarro. Que es muy bizarro, sí. También. Se explica bastante como el de Carmen. Y es un piola. Y después... estos son muchos videos, ¿no? Uh-huh. Pero hay un video que... ¿Cómo se llama? Se llama Cocinando hamburguesas veganas caseras. Algo así. Y es un chino que cocina hamburguesas... ¿Veganas caseras? Pero es todo muy artístico y hay como gatitos en el medio. Es como que el chabón siempre que cocina, siempre le como hace... Antihigiénico, ¿no? Cocinar con tus gatos en medio. Bueno, pero les hace oler todos los ingredientes a los gatos. Es fantástico. Si le hace oler los ingredientes a tu gato, el gato es psicópata. Canción preferida de High School Musical. Claramente Fabulous de High School Musical 2, que es donde Sharpay está en la pileta. Va, no está en la pileta, está como afuera siendo una diva, literalmente. Y adentro está Ryan tocando el piano en traje adentro de la pileta, y un piano rosa. Magnífico. Es muy amazing. Eso. A mí me encanta I Want It All de High School Musical 3. La única parte buena de High School Musical 3. No, tienen The Boys Are Back. También, bueno, sí. Y tienen Can I Have This Dance. Nuestro inglés es pero maravilloso. que también es buenísima. Pero en I Want It All, que es la mejor de todas, son Sharpay y Ryan. Creo que todos podemos estar de acuerdo con que Sharpay y Ryan tienen las mejores canciones de High School Musical. Y también tienen una relación muy extraña. Sí. Considerando que son hermanos. Sí. No suelo pensar en eso. Pero todos vestidos de rosa tienen esta fantasía en la que Gabriel es una mucama y Troy está enamoradísimo de Sharpay. Hermoso, y al final cantan y en un momento nombran a Buenos Aires, y yo nunca me sentí tan orgullosa de mi país como cuando Ryan y Sharpay cantaron Buenos Aires. Uno de los momentos más importantes de mi existencia hasta ahora. Igual, es cierto que High School Musical 3 no es que es una peli de mierda. Tiene una historia de mierda, pero tiene buenas canciones. O sea, también tiene la de... Es como más un musical de Broadway. Como que lo armaron muy diferente. Después, mejor serie de Disney. De mi infancia, a mí me gustaba mucho Zack y Cody Gemelos en acción. Y hasta me gustó un poco Zack y Cody Gemelos a bordo. Sí, a mí me gustaba mucho Zack y Cody Gemelos a bordo. Sí, y no suelen hacerlo bien. Ya cuando cambian, se van del hotel al bote y todo, comienza a ser extraño. Pero a ellos les salió bien. ¿Puede ser un dibujo animado? Bueno. ¿Puedo decir Phineas y Ferb? Sí, definitivamente. Bueno, Phineas y Ferb es buenísimo desde el primer capítulo. También que en un momento igual ya medio que ya fue. Como los padrinos mágicos, pero el momento que tuvieron ese bebé, todo se arruinó. Por eso, chicos, no tengan hijes. Por favor. Por favor, no traigamos más niñez al mundo. Su vida se va a arruinar como la serie de los padrinos mágicos. Esa es una enseñanza de vida que nos dio los padrinos mágicos. O sea, claramente, los padrinos mágicos eran antinatalistas. Casualmente. Claro. ¿No? Y si no es Phineas y Ferb, o sea, me gustaría decir como alguna serie viva. Claro. Viva. Con personajes, actores reales. Me gustaba Hannah Montana. Sí. Un poco basic. La otra vez me puse a ver videos en YouTube de Hannah Montana, porque tuve como una crisis de un cuarto de edad, no sé qué sería esto. Y me puse a ver así, cuando los suben separados en cuatro partes, ¿viste? Uno de cuatro, dos de cuatro. Me había olvidado de que estaba tan bueno Hannah Montana. Era el episodio en el que ella se tenía que aprender todos los huesos, el nombre de los huesos para un examen, y empezaba a hacer una canción. Creo que es el mejor capítulo de Hannah Montana. Tendría que pensarlo un poco más, pero podemos discutirlo. Fuera de esto, ¿puede ser que Nick tenía mejores series? Nick tenía comprado, aparte, Jetix. ¿Jetix? No sé si tenía mejores series, pero tenía Big Time Rush. No. Sí. Es malísimo. Bueno, la serie de los Jones también era malísima. Es como que quisieron hacer lo mismo. Big Time Rush era mi serie placer culpable cuando era chica. ¿Vos tenés una ahora? Una serie que vos digas como, esto es terrible, pero por alguna razón no puedo dejarlo. No. O sea, que sea terrible, tipo que diga, uy, para esto es muy malo, ¿no? Tengo alguna que, ¿viste cuando te haces la culta? Pero Sí. en realidad tú, en realidad te encanta High School Musical. Sí. Bueno, me pasa con Pitch Perfect, pero Pitch Perfect me parece una peli bastante buena. Pero hace poco vi, no vean esto, vi la de Pitch Perfect 3. No existe, la encontré tipo en un torrent, con subtítulos en coreano. Y arriba en español, me la encontró mi hermano porque yo dije, boludo, no, tengo que verla. La 2 es mala, pero la 3 es malísima, no, no, es terrible. La 1 es buenísima. ¿Tiene alguno de los actores originales? Sí, en todas están los actores originales. Wow, Por qué suerte no los extraño. cambian. No sé cómo se dieron, ¿no? Yo últimamente vi de vuelta Isla del Drama. ¿Sabes cuál es? Sí. Y estaba bien cuando la veía a los 14 años, pero me vi como las 50 temporadas de Isla del Drama. Está en Netflix encima. Sí, por eso, era fácil acceso. Y bueno, eso fue un poco un placer culpable, como que no sé si estoy orgullosa. Chica superpoderosa, ¿qué querías ser hoy? ¿Qué querrías ser hoy? ¿Y cuál querías ser cuando eras? Cuando lo veías. ¿Cuál quería ser cuando la veía? Cuando era chica, yo quería ser bellota. Siempre quise ser la chica mala en todas las series. Viste que siempre estaba esta chica que se juntaba con los chicos y era diferente y medio emo. Eso quería ser yo en la vida. Y ahora creo que no sé si quiero ser, pero definitivamente soy burbuja. Me parecía. Rubia, medio tonta, sensible, llorando constantemente, me representa. Yo diría que cuando era chica no quería ser, era burbuja. Hace un par de años era bellota y ahora me siento muy bombón. Bombón me parecía súper básica y random. Anda a cagar. No, no me parece eso una bombón. Por eso digo. Pero soy un bombón. Ok. No, no puedo discutir contra eso. Gracias, gracias. Video preferido de Ter. En contexto, pongamos, Ter es nuestra diosa. Básicamente. Ter es una de las mejores cosas que les pasó a YouTube en el último tiempo. Así que, mejor video de Ter. Por favor, búsquenla. Ter. El mejor video de Ter lo guardé acá. Creo que vamos a tener el mismo porque es no solo uno de los mejores videos de Ter, sino uno de los mejores videos de YouTube en general. Probablemente. Probablemente. Se llama... Pim, pirim, pipim. Un concepto que me ha cambiado la vida, la performance. No es el mismo, pero está en mi top 3. ¿Y cuál es el tuyo? El mío es el manifiesto en defensa del millennial, Muy bueno. que es buenísimo y sienta las bases de los millennials. Y mi segunda opción era. Igual el video del performance me parece fantástico. Pero es más nuevo, ¿no? Y mi segunda opción sería. ¿Cómo se llama? El video de ¿por qué Einstein y Kim Kardashian son igual de inteligentes? Ese es muy bueno también. Y sí, es buenísimo. Y lo que hace es que. O sea, los compara desde el concepto de las ocho inteligencias. Entonces, ¿cómo? Al final, Einstein sería igual de inteligente que Kim Kardashian, pero con otro tipo de inteligencia. El del concepto de la performance, yo estudio artes visuales y ya estoy ya terminando segundo año. Nunca me pudieron hacer entender en la facultad que era una performance. Nunca. Y nos daban textos y o clases teóricas. Ter, con un video de 10 minutos, me hizo entender todo lo que el sistema educativo falló en hacerme entender. Y hablando sobre el sistema educativo, voy a hacer una recomendación, si te parece bien. Ajá. Todo esto después va a estar subido, pueden encontrarlo. hay un video de Jaime Altozano, que ¿Dónde va a es estar subido? en Nuestro nuestro Instagram. Instagram. Bien. Que. Que todavía no creamos, pero vamos a crear. Probablemente se llame algo por el estilo, o algo por el estilo podcast. A menos que alguien ya nos haya robado el nombre, pero bueno. Que esperamos que no, pero es posible. Bueno, y justamente el novio de Ter, que es Jaime Altozano, que en realidad esto, bueno, pasó mucho antes de que sean novios, me parece, que tiene un video criticando el sistema educativo y es buenísimo. Sí, es muy bueno ese video. Es muy bueno, está bien que es en España, pero es bastante parecido a lo mismo, es lo mismo. Y es buenísimo, y te sentís como re empoderade, como diciendo... Y con ganas de tirar la facultad, el secundario, toda la mierda. Claro, te sale como al final de Joker, como todo el anarquismo. Exacto. Quieres quemar todo, bueno, un poquito así. Un poquito así. Y hablando de la pregunta parecida a la de las chicas superpoderosas, ¿qué Power Ranger era el que siempre elegías? El amarillo. O la amarilla. Yo también. O la rosa, pero esto es muy basic. La rosa era muy basic. Sí. Yo era la chica emo, que se sentía especial y única, y la Power Ranger amarilla. Y si no, el verde. Esa era como mi segunda opción normalmente. O sea, mis opciones siempre eran amarillo, rosa o verde. Cuando nosotros jugábamos... Porque aborto era. Mira, antes de saberlo... Antes de saberlo, ya lo era. Nosotros jugábamos, ponerle que éramos un par de chicos y no sé, cinco chicos. Y veíamos quién era cada Power Ranger. Y todas las chicas se sacaban los pelos para hacer la Power Ranger rosa. Y yo estaba ahí solita, Power Ranger amarilla, nadie me jodía. Es muy lindo el color amarillo. Sí. De paso, digamos que Abril justo hoy está de amarillo. Sí, como un sol resplandeciente. Y ya que estamos en pijama, no estamos justo ahora tomando té. Deberíamos. Uh-huh. Qué raro. El resto de los podcasts, de los episodios, va a ser tomando té. Pero nos dio paja. Creo que levantamos a hacer té. Sería una buena forma de empezar. Esto es algo por el estilo. Un podcast en pijama y tomando té. Sí, para la próxima, tengámoslo en cuenta. ¿Cuál es tu té favorito? Mi té favorito creo que es el té verde, porque cuando era más chica, como muchas personas de 15 años, me metí en una... ¿Vorágine? No, esas que te hacen hacer dieta. Ah. La nutricionista. Estaba loca la vieja, me quería hacer bajar como 20 kilos. Que quede piel y hueso. Y me dijo que el té verde era bueno para hacer la digestión y adelgazar. Así que me volví obsesiva al té verde. Y ahora como que me acostumbré al sabor, no sé. Creo que 2015 fue como... un resumen nutricional 2015 fue té verde y aceite de coco. Esta vieja me hacía comer gelatina. Porque decía que no tenía gelatina light. No coman gelatina. Tiene huesos de animales. Dato random. Dato horrendo. Yo no sé. Yo depende de mi estado de ánimo. Depende del té que tomo. Tomo varios tés en el día. Entonces, tipo, en cada momento tomo uno diferente. Normalmente si tomo un té después de comer, suele ser un té dulce. Considerando el hecho de que no le pongo azúcar al té. ¿Vos le pones azúcar al té, no? No. Edulcorante. ¿Y el mate cómo es para vos? No, amargo. El mate para mí, no me maten con el mate. Es dulce con edulcorante. Qué asco. No. No puedo tomarlo de otra forma. Yo tomo el mate y le pongo, esto sí es muy popular opinión, un poquito de té. Tipo, mezclo el mate con un poco de té porque no puedo tomar tanta cafeína porque me empiezo a temblar. Le voy a decir mi peluquera le pone café al mate. Ya sé que suena extraño. Es mucho mejor de lo que se imaginan. Al principio no lo quise probar, pero háganme caso. Yo le diría enfermate a eso. Igual eso sería Fernet con mate. Fernet con mate, enfermate. Muy bueno. También café con Fernet, cafernet. Queda muy bien el café con Fernet. ¿En serio? Sí, un poquito. Tipo, café con leche y Fernet. Si vos probás el mate con café, yo pruebo el Fernet con café. Dale. Dale. Pero está medio caro el Fernet. No importa, haré el sacrificio. Bueno, y mi té favorito, entonces, para después de comer, Sería uno dulce como de durazno o de frutilla. Y en el resto del día me gusta el té de boldo o manzanilla. Aguanta el té de manzanilla. ¿Cuál es tu meme preferido de los Simpson? No sé si. Es que no sé bien qué califica como meme. Creo que meme es algo como. Nada más como reírse un poco de uno mismo, como el meme de Ross, que dice como. Oh, humor based on my pain. Como humor basado en mi dolor. Ah, nunca lo vi. Es buenísimo. Es una escena de Friends. Y tiene. Hay una escena de los Simpsons en el que a Lisa la redrogan. Magnífico. Y ve todo con caritas felices. Tipo, alguien se está muriendo y ve caritas felices. Tipo, cualquier cosa, caritas felices. Y si no me gusta mucho Homero el Malo. Homero el malo. Homero el Malo es Homero vestido de diablo y canta Soy Homero el Malo. Magnífico. A mí me gusta mucho porque no como carne. Entonces es como medio un chiste hacia mí misma. Cuando hacen la fila y empiezan, Sí. no vives de ensalada. Me gusta cantármelo a mí misma algunas veces. No sé por qué. Creo que en todo nuestro proceso de veganismo podríamos decir que nos hicieron muchas veces esa joda. Sí, pero la cosa es hacerse cargo de la joda y hacerla tuya, ¿entendés? Ya, si yo misma me canto, no vives de ensalada, entonces nadie más puede herirme. Nosotras vivimos de garbanzos. Garbanzos y Seitan y avena, mucha, mucha mucha avena. avena. Yo no tengo un meme preferido de los Simpsons, pero hay una página de Instagram que se llama existential.simpsons y son un montón de diálogos de los Simpsons sacados de contexto para que parezcan filosóficos, profundos y un poco deprimentes, y es magnífica. Es como Nico del Caño. ¿Por qué? No, Porque, no veo viste, la no, no, relación. no, porque me mostrabas en Twitter Ah, sí. fotos de Nico del Caño haciendo un minuto de silencio por Ecuador. Sí. Entonces era cuando salís del parcial. Una relación un poco forzada, pero la aprecio. Le puse onda. Le pusiste onda y lo Le aprecio. mando un saludo a Nico del Caño. Lo Fumándose quiero. un caño. Lo quiero, te quiero, Nico. ¿Qué preferís? Si alguien se va de viaje, Ajá. ¿preferís que te traiga un imán o que no te traiga nada? Un imán barra llavero. Imán barra llavero. Yo prefiero que no me traigan nada. A menos que haya sido un lugar al que yo fui. Que son como dos lugares fuera de Argentina. Si se van ahí y me traen uno. Porque si no, imagínate. Se van a Venecia. Me traen un imán de Venecia. Yo estoy con mi imán o mi llavero. Y alguien me pregunta, ay, mirá, te fuiste a Venecia. Y yo les tengo que decir, no, fue la hermana de mi tía abuela. Y quedo re triste y pobre. Entonces prefiero no tener esa conversación incómoda. Muy bien, yo depende de dónde sea. Hay imanes muy feos. O sea, si me traes un imán del Caminito en Buenos Aires, voy a llorar un poco porque me parece terrible. Pero si me traes un imán copado, que no sea de esos imanes horrendos que son tipo de madera cortada por el láser, son como una Sí, ya sé cuáles maderita son, con sí. los bordes marrones, totalmente antiestético. Pero si es un imán lindo, lo voy a apreciar. Y porque me gustan mucho los imanes, porque tengo un mueble de hierro, entonces lo lleno de imanes. Ahora todos saben que para tu cumpleaños solo vamos a regalarte imanes de No ahora en me más. regalen solo imanes. Y llaveros me gustan, pero yo tengo muchos. Así que... Nunca tuve un llavero en mi vida ¿En y no serio? pienso tenerlo. Tengo muchísimos. Y tengo uno de esos que es muy útil, que es para abrir las latas de birra. Las latas, las botellas de birra. Mira. Y es como una cuchara. Es muy gracioso. Es una cuchara de Nueva York para abrir birras. Eso es lo mejor que compré en Nueva York. Me encanta. ¿Cuál es tu charla preferida de TED? ¿Sabe? TED son las conferencias de TED Talk, ¿verdad? No sé cómo explicar qué es TED. Sí, son charlas que da gente influencer. Si no saben qué es TED, busquen en YouTube TED Talks. Aparte es buenísimo porque es medio como podcast, entonces lo puedes escuchar cuando te pinte. Es más, creo que están en como formato podcast. Sí, están en formato podcast, Hay una algunos. aplicación y todo, pero la mayoría están en inglés. Y la paja es que si están en inglés no lo puedes como escuchar con subtítulos. Es como complicado. Pero mi charla preferida son dos. Una es, no la encontré en español el nombre, pero es como Poesía, Música e Identidad de Jorge Drexler. Que Jorge Drexler. Drexler, ¿y no lo encontraste en español? No, no, no sé. O sea, el tipo va. O sea, está en español la charla, pero es como que vos lo buscás y está como Poetry, Ah, mira. Music and Identity. No Mira. sé, no sé bien por qué. Así que buscan en inglés, igual capaz que aparece en español. Y estuvo una charla de, bueno, un poco el tipo, es un cantante, no sé si lo conoces. Sí. Bueno, lo amo mucho. Y cuenta un poco la historia de bueno, de dónde viene la milonga, de... La escuché. Está muy Sí, buena. está muy bueno. Y de cómo todo, de dónde viene toda la música que escuchamos y cómo compone una canción que es milonga del Moro Judío. Jorge Drexler tiene la canción Movimiento. Sí, es muy linda esa canción. Habla básicamente de cómo nada nos pertenece y todos somos de todos lados. Y la charla también va un poco de Claro, por ahí. de ningún lado del todo y de todos lados un poco, dice. Y otra charla que me gustó mucho es una de Hernán Cassiari, que creo que se llama ¿Cómo entender el sistema financiero muy fácil? Algo así. Y es como que el tipo crea un cuento para explicar el sistema financiero cómo funciona A su hijo. a su hija. Lo vi también. Y yo tampoco lo entendía, así que escuché la charla y fue ¡wow! Tenemos el mismo nivel intelectual que la hija de este hombre de 7 años. A mí, una que me gusta, la verdad es que no lo pude pensar mucho, así que estoy sacando una medio de la galera, no sé si es mi preferida. Pero hay una que se llama Profunda Humanidad de Camila Sosa Villada, que es una actriz travesti cordobesa. Hace unos años hizo una obra de Frida Kahlo, como un unipersonal, y nunca lloré tanto. Encima estábamos llorando en el teatro, y yo estaba llorando que no podía parar, y había grandes momentos de silencio, se escuchaba solamente yo sobándome los mocos, muy incómodo, pero está muy buena, habla de toda su experiencia. Véanla. Qué lindazo, me encanta, lo voy a buscar. Dale. Después, algo bastante parecido es, ¿qué video crees que todo el mundo debería ver? Un video que todo el mundo debería ver. Tipo uno de tus videos preferidos. Hace poco vi un video de Vox. No sé si es un canal de YouTube. Ah, sí. Creo que es una revista, pero no estoy del todo segura. Claro, es como Badabun. Todo ese tipo de canales Sí. como medio gigantes. Sí. Sí. Pero Y este es bueno, no como Badabun. ¿cómo? Daba. Badabun, que es un canal horrendo. Bien, nunca lo escuché, así que tampoco debe ser muy Es, conocido. ¿viste el que hace Exponiendo Infieles? Ah, sí. Son esas personas horrendas. Es parecido a Viral. Que Viral son los que eran dos sogas. Oh, qué horror. No. No. Es. Quédense tranquilos, esto es mucho mejor Sí, bots que. está bueno. Y hay un video que se llama ¿Por qué todos estos cuadros blancos están en los museos y los míos no? Y habla de toda esa gente que va a los museos de arte contemporáneo y se paran enfrente de la obra y dicen, yo podría haber hecho esto. No, no podrían haberlo hecho. Esa gente horrenda que los artistas odiamos. Sí, así que por favor infórmense. No podrían haber, podrían haber hecho el cuadro blanco, pero no lo hicieron. Porque no lo pensaron y no pensaron en darle un sentido. Todo es dentro del performance, lo que dice Taro. Sí, así que creo que es muy importante que el público general, fuera del pequeño círculo artístico, entienda el arte conceptual. Así todos vamos a vivir en un mundo más pacífico, más feliz y acabaremos con el calentamiento global. No creo. Siempre se puede soñar. Pero siempre podemos soñar. Yo diría un video que vi hace mucho, que es de Izan. Izan es Izhan, ¿El fotógrafo? que es sí, un fotógrafo, que es un amor. y hace videos muy hermosos y muy artísticos. Y hay uno que se llama Ella, que es fantástico y se lo mostró a mucha gente. La gente no lo supo apreciar tanto capaz, pero... a todos les chupó un huevo. Pero a mí me parece hermoso. Así que ese totalmente, y no les quiero spoilear, es un video muy cortito, muy bueno. Y también, o sea, recomendaría que vean los videos de Pablo Noriega. A él no lo conozco. Que es el que hace El Otro Día. ¿No te suena? No. Es un genio. Y tiene todo un... Bueno, todos estos videos se llaman El Otro Día. Entonces cuenta historias muy random. Por ejemplo, hay uno que se llama El Otro Día Chiquito, creo. Ya sé quién es, que hace dibujitos. Sí, pone... Y pone como... música de fondo tipo... Tan chacarera. Capaz no sé quién es. Sí. ¿Hace animaciones? Sí, algo así. Sí, ya sé quién es. Es fantástico. Me vi todos los videos en un día. Imperdible. Yo en una noche. Wow, me ganaste. Es un genio. Pablito. Vayan a ver a Pablo Noriega. Cualquier video. Todos en la pera. Y también hace cortos que están muy buenos. Sí. Así que... Eso. Pregunta importantísima. ¿Personaje de la TV barra película con el que te sientas identificado? Capaz que Lisa. ¿De los Simpsons? Sí. ¿Por qué? Porque es como súper política y es como vegetariana, feminista. Aguante Lisa. Igual la chavana tenía 8 años. Pero Lisa, y si no, Lindsay Lohan en Confesiones de una Típica Adolescente. Es buena. No sé si me siento identificada, pero un poquito sí. Como que está medio loca. Sí. Yo me siento muy identificada por Igor de Winnie the Pooh. Creo que Igor no tenía muchas ganas de vivir. Estaba constantemente en un estado de paja. Y generalmente lo comprendo. Así que aguante Igor. Los igorenses dominaremos el mundo. Si no nos da paja hacerlo. ¿Y peli favorita? Peli favorita. Durante mucho tiempo fue Big Fish de Tim Burton. Y me lo preguntaban y yo decía esa... Y tuve la misma respuesta por tanto tiempo que ahora no se me ocurre ninguna otra. Sé que no es esa, pero me gustó mucho Ex Machina. Estaba pensando que me ibas a decir eso. ¿Sí? Sí, porque me la recomendaste muchas veces. Vean Ex Machina. Y me había otra que era como japonesa. Ah, sí, hay una película. Una vez no sé cómo llegué a este tráiler de una película japonesa que se llama Confessions. Y le dije a mis amigas, che, la veamos. ¿Quieren ver una película japonesa? ¿Un thriller japonés? Mis amigas me vieron como ni en un millón de años. Y yo les dije, miren, veamos 10 minutos. Si es tan terrible como piensan, entonces la dejamos de ver. Y todas se coparon. Al final no podíamos despegar los ojos de la pantalla. Así que logré que vieran un thriller japonés. Imagínate lo buena que tiene que ser esa película. Así que vean Confessions. No la van a encontrar en ningún lugar legal. Capaz en Cuevana 6 está, no sé. ¿Cuántas Cuevanas hay? Más de 3, seguro. ¿Más de 3? Sí. ¿Cuál sería tu peli preferida? Eso es una pregunta muy complicada que no sé responder, pero siempre respondo las mismas, que son muy mainstream. Eso me deprime un poco. Pero por algo son mainstream, porque son buenas. Sí. Voy a decir las últimas mejores pelis que vi últimamente. Y la de toda la vida, que es De toda la vida, Volver al futuro. Es una de mis favoritas. Mira. Y Lilo y Stitch. Magnífica. Esa es como de animación, Lilo y Stitch. El siempre. Rey León me parece otro joyita. A mí no. Nunca me llamó la atención. O sea, siempre fue como y quedó ahí. Pero estaba enamorada de Simba. Sí, Volver al futuro. Y ahora... Pero ya recomendamos muchas cosas. Ya recomendamos un millón de cosas, pero... Me secaste de recomendaciones. Solo que capaz vos es algo que... Bueno, yo lo encontré la primera vez. Lo compartí con Millie. Y ahora es algo que... es nuestra razón para levantarnos todas las mañanas, es este video. Está solamente en Vimeo. ¿Cómo es el nombre? ¿Sabes cuál es el nombre? Pensé que ibas a hablar de otro. Yo estoy hablando del de ese. Ya sé. ¿Sí? ¿Querés ir cantándolo? ¿Quieren que lo cante? Soy una cantante maravillosa. No sé cómo lo voy a encontrar. Es un video de animación en el que está este personaje azul cantando una canción que va así. Thank you for letting me know how you feel. Thank you for letting me know. Algo así. Un poco peor cantado que yo. No, mentira. Y Miri está intentando ahí encontrarlo. No creo que lo logre. No importa. Pero lo vamos a subir en nuestro Instagram, que todavía no tiene nombre, pero lo tendrá. Y yo diría otra recomendación random es el canal de 24 Frames of Nick. Ah. Que es un canal dedicado a High School Musical 2. Magnífico. Así se lo merece. Se lo merece totalmente. Disculpen por tantas recomendaciones. Espero que vean algo de todo lo que dijimos. Espero que tengan un papel y una lapicera para ir anotando todas nuestras recomendaciones y nuestras preguntas para hacerle a su cita y descubrir si es un psicópata o no. Aparte, ¿qué onda? Pueden hacer estas preguntas y además de saber más sobre la otra persona, porque claramente, o sea, una persona que tenga de video favorito, no favorito, pero un video que le guste mucho. Despacito de... ¿De quién es Despacito? Ah, de Luis Fonsi. Esa persona es un psicópata. Claro, pero si es un video de alguien haciendo hamburguesas veganas con gatites. Esa persona no la tienen que dejar escapar porque así que es material para casarse. Uy, no se casen. No se casen, no me quiero casar, pero ese es un gran video. Exacto. Me parece que este ha sido un episodio muy concreto. Creo que ya nos conocen al 99%. Hay poco más por conocer. Sí, espero que les hayamos parecido lo suficientemente interesantes como para quedarse en este podcast, que pronto vamos a ser un poquito menos narcisistas y hablar un poquito más sobre cosas que no sean nosotras mismas. Que no sean nosotras mismas, como cultura pop, Miley Cyrus, Britney. Y Miley Cyrus. Y High School Musical 2. Solo la 2. Solo la 2. Vamos a ignorar la existencia de las otras. En especial de la peli de Sharpay. Pero sí vamos a hablar sobre High School Musical el desafío. Mm. Porque yo quiero hablar sobre High School Musical el desafío. ¿Quién se puede resistir a High School Musical el desafío? O sea, si no vuelven después de esto. Absolutamente todo el mundo. Nadie quiere saber sobre eso. Pero nosotras, yo quiero hablar sobre eso. Sí, solo ella. Y también sobre, bueno, cultura millennial. Aunque nosotras no somos millennials exactamente. Pero eso lo dejaremos para el próximo episodio. Fue un placer Pasar por sus oídos. Espero que nuestras voces hayan acariciado sus tímpanos. Y nos veremos la próxima. Nos escucharemos. Nos escucharán la próxima. Acariciaremos sus tímpanos la próxima. Un beso y mucho amor. Adiós, terrícolas. Adiós.